COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas y frías noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo, y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Congelacha Bianchi. Estamos así como como con frío, digamos. No alcanza el gas, no alcanza la electricidad, hay que abrigarse, como dice el presidente. Yo estoy con un pantalón grueso y me abracé, digamos, las piernas con una frazada. Tengo campera puesta y las manos adentro de los bolsillos. Así que el presidente no puede quejarse, que somos buenos, mirá que hacemos bastante caso. Así que acá estamos, poniéndole el pecho al frío, la bronquitis, los bronquios, los bronquiolos y demás. Yo si le pongo el pecho al frío, seguro que después me resfrío, así que prefiero no ponerle el pecho al frío. No, yo si le pongo el pecho, creo que le puedo hacer una buena batalla. Yo me animo. Es más, creo que después voy a comentar una nota que es posible que andemos todos con el pecho al aire, ahí frente ¿también? A una comisaría, ahí por un lugar de Buenos Aires. Sí, que parece ahora no se puede dar la teta en la calle, pero me jodés. A ver, es una cosa que ya no que, ¿cómo no se va? ¿Qué? Que para dar la teta tiene que haber entonces lugares privados para uno meterse. No entiendo. No sé, nunca se me hubiera ocurrido. No se te hubiera ocurrido nunca, bueno, que era, a mí tampoco. Quiero, no sé. A mí tampoco se me hubiera dado por dar la teta, ¿no? Pero bueno. Sí, a mí si me preguntás dónde di la teta alguna vez, y qué sé yo, desde un colectivo creo alguna vez, no sé, algún lugar insólito no se me ocurre, porque me parece que es como una cuestión muy natural, muy... como una cosa rara, como decir, oh, mirá, no, lo que sí... Yo tengo una anécdota que siempre digo, es esto, bueno, ¿hasta cuándo le das la teta? Y si es grande, y si es chiquito, y que bueno, lo mismo un bebé de un mes que un bebé de un año. Mis hijos tenían 7 meses, ponele, 8. Y mi papá me miró y me dijo, dice, ¿hasta cuándo le vas a dar la teta? ¿No? Como con rigor. ¡Qué barbaridad! Y mi mamá, por lo bajo, dijo, ¿pero qué venís a hablar vos? ¿Qué autoridad tenés si vos le alcanzabas la silla a tu mamá para que te diera la teta? Listo, se desbarrancó todo tipo de argumento. Mirá vos. Pero bueno, acá estamos con frío, estaba goteando increíblemente, pero bueno, ahí vamos a ponerle el pecho a lo que haga falta ponerle. Ponele. Bueno. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, que es el Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, que es el oidmortales2011@yahoo.com.ar, y también a través de nuestra línea telefónica 3533-1744. Pueden volver a escucharnos el próximo martes a las 12 del mediodía, el sábado a las 13 horas o el domingo a las 17, siempre por www.laretaguardia.com.ar. Bien, tenemos algunas cuestiones que comentar: jornadas, talleres, cine debate. Bueno, algo de música, dedicaciones, cumpleaños, un poco lo que siempre nos gusta comentar. Y no sé, Luis, vos querías comentarme algo en particular. No, yo estoy preocupado porque vos sabés que me había olvidado dejar unos billetes ahí abajo de la almohada de mi casa. Sí. Y sabés que me lo robaron y era plata que tenía para donar. ¿En serio? Sí. Pero para, ¿esa no era la que me habías pedido a mí? ¿Te acuerdas que me habías pedido? Yo tenía algo y yo te dije, bueno, dale, va. Sí. Parece que se está haciendo costumbre. ¿Y en qué los envolviste? En un sobre de papel madera. Ah, se cotizan los sobres de papel madera, ¿no? Y a veces sí, más de lo que metes adentro. Ya son varios que meten la guita en sobre el papel madera. Y que le prestan plata y después la pierden o la encuentran sin se habían olvidado dónde la dejaban. Claro, sí. Bueno, Es un tema eso de estar pidiendo plata después para donarla. O sea, ¿Sabés que yo, como lo dije? En su origen, a ver, Luis, si vos me pediste plata para donarla, me hubieras avisado, iba yo directamente y la donaba. Sí, o sea, vos quedás bien y me quedás debiendo a mí. No vale, loco, no vale. ¿Sabés qué pasa? Yo quedé en riesgo y vos quedaste bien. Yo sospecho quién me la robó, porque la dejé abajo del almohadón. Para mí fue el ratoncito Pérez. ¿Sí? Sí. Pero vos sabés que esto fue hace unos meses. No quise decir nada, porque, viste, por ahí venía el gato Feli y andaba buscando el gatito que tenemos, viste, y por ahí andaba buscando al ratón y se lo comía. Y antes que... ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué va a hacer? No sé qué hacer. Bueno, pero entonces ahora, la próxima vez que me pidas... No lo divulgues mucho, viste. Bueno, próxima vez que me pidas plata yo no te voy a dar si es para andar haciendo donaciones, Luis. ¿No? Bueno. Y no, avísame y voy yo directamente y dono. Y quedo bien yo y me gano un pedazo de cielo, inclusive. Bueno, bueno. No, es justo lo que me hiciste. Dejate de jorobar. Bueno, si se parece a algo que ustedes puedan relacionar, es solamente de ficción. Pura coincidencia. Lo nuestro es así. Estamos haciendo un poco de radio, ¿cómo era lo que escuchaba mi abuela? Sí, la novela de la tarde por la radio. Viste, se lo iba. En realidad era una donación a la Fundación Michelin, ¿viste? La fábrica de goma de auto. Ah, sí, mira. Era la fábrica Michelin, sí. Ajá. Bueno, qué sé yo, mala suerte. Bueno, pero mira qué acción, Luis, que vas a hacer, ¿viste? Para que tener más gomas para quemar. Más gomas. ¿Quién lo tiró? Bueno. ¿Qué va a hacer? Así que ya estamos. Uh-huh. Así que bueno. Bien. Vamos a empezar el programa. Si le parece a Nati, no le vamos a pedir plata porque no hay problema, Nati. Y si nos pedís ya no tenemos, porque yo la que poca que tenía se la presté, así que yo me quedé sin plata. ¿Cómo? No, que este papel no me deja ver la Nati. Acá que tenemos. Bueno, en para el quienes no nos ven, entre Nati y nosotros hay un gran vidrio. Bueno, hay unas entradas para espectáculos de invierno que, como siempre, nuestro amigo Braulio Domínguez andan haciendo. Así que, bueno, después los vamos a ver también. Recorcholi se llama, el grupo de teatro Máscaras, que nos trajo entradas acá Braulio para repartir. Bien, Nati, hacemos un cortecito y dale, y seguimos. Oíd, mortales. Seguimos en Oíd, mortales. Y yo quería contarles que se viene el Cine Debate de Universo Diverso de este año en la casona de Humahuaca. Quedan todos invitados y todas invitadas a este Cine Debate. El Cine Debate es se va a proyectar la película Mi Vida en Rosa y tiene que ver con la niñez diversa, en cómo acompañamos la diversidad en la niñez. Esto va a ser el viernes 29 de julio a las 7 de la tarde, allí en la Casona Cultural Humahuaca, en la calle Humahuaca 3508, en el barrio del Abasto de la Ciudad de Buenos Aires. Igualmente, creo que el próximo lunes alguno de sus integrantes de la Casona nos va a hablar más certeramente sobre esta proyección, Mi Vida en Rosa, cómo acompañamos la diversidad en la niñez, viernes 29 de julio, el día de los ñoquis de este mes, a las 19 en Humahuaca 3508. ¿Sí? Bien, le agradecemos esta información a nuestro amigo Luis Otero y veremos el próximo lunes si podemos conversar con alguien de ahí. ¿Sí? Desde ya no es menor hoy recordar la memoria nos une, 22 años sin justicia. Hoy hace 22 años del atentado a la AMIA y bueno, yo no escuché nada porque estaba en ese horario trabajando, pero sé que hubo un acto, que hubo distintas personas que han hablado, realmente muy, muy emotivo, ¿no? Es una fecha dura para todos, ¿no? 1994, 2016, la memoria nos une, 22 años sin justicia. Bien. Por otra parte, tenía ya ganas de contarles que se están organizando las jornadas del Hospital Pirovano. Creo que ya la otra vez algo les empecé a decir. Van a ser en el mes de noviembre, del 14 al 18 de noviembre, en el Hospital Pirovano, acá en la Ciudad de Buenos Aires, Avenida Monroy al 3500. del 14 al 18 de noviembre, insisto. Este año tiene que ver con la prevención y la rehabilitación, dos caras de la misma moneda. Es su presidenta la doctora Patricia Soria, y creo que va a ser muy interesante porque no va a haber charlas tan académicas, sino que va a haber mucho taller, mucho trabajo corporal, mucha puesta de cuerpo, digamos, en esto de la prevención y la rehabilitación. Creo que va a haber, sí, alguna figura muy importante de la salud en general invitada, como siempre. Así que, bueno, si ustedes tienen interés, pueden directamente comunicarse con nosotros y nosotros le hacemos el contacto para que a través de la Asociación de Profesionales del Hospital, si ustedes gustan, puedan acercarse. Luis, ¿te parece? Estamos con dificultades con un contacto telefónico. Vamos a comunicarnos. Así que, sí, si te parece, yo sugeriría poner un temita musical. Bueno, y vamos a empezar a pensar y ayudar a pensar entre todos qué hacemos en las vacaciones de invierno en esta ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te parece? ¿Me ayudás a pensar? Sí, sí. Dale, un tema musical. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. La inmensa luna diamante era la mejor fortuna que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura. Cantaba con ese acento que tanto lo distinguía, risueño me revelaba la copla que así decía: niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera. Lo cierto es que, mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. Puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna. Abuelo pintó mi infancia con un verdor aceituna. Se puede viajar al mundo en los ojos de un abuelo que nos regala la luna dibujada en un pañuelo. Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robar del sueño un asturiano emigrante. Desafiaba el trueno y el aguacero. Cuánta ternura cabía bajo las alas de su sombrero. Estamos escuchando un tema que se llama Con los hilos de la luna. A mí me emocionó mucho la primera vez que lo escuché. Pensé mucho en mis abuelos. Se lo dedico a otra que ama también a toda la cultura gallega, que es la que cumplió años, ¿no? Nuestra amiga de Eugenio Otero. Le mando un beso grande y que hoy por ahí no lo va a poder escuchar ahora, pero lo que va a escuchar en la repe seguro, ¿sí? Y quien canta es Luba María Evia. No es fácil de pronunciar, no es un nombre muy frecuente para nosotros, Luba. Liuba nació en La Habana por el año 64, 1964. Es guitarrista, compositora e intérprete cubana. Toca la guitarra desde los 8 años y si escuchan su música, en todas sus canciones está la guitarra. Estudió con una compositora muy famosa en Cuba, Leopoldina Núñez. Después se matriculó en la carrera de terapia musical, que también había ahí en la Universidad de La Habana. Y ya en el año 1982 empieza a formar parte del movimiento musical La Nueva Trova. Y en 1983 inicia su carrera profesional en una ciudad donde tenemos un gran amigo que quizás nos escucha ahora o también en la Repe, Adrián, que es en la ciudad de Cienfuegos, junto al trovador Lázaro García. La verdad que tiene música muy linda, muy lindas letras. Tiene música para niños, música política, y tiene distintos temas también en a dúo con Silvio Rodríguez, por ejemplo. Así que bueno, para mí fue casi un descubrimiento, disculpen los que ya la conocían por mi ignorancia. Y ahora en el mes de agosto va a estar en el Centro Cultural Torcuato Tasso, el jueves 18 de agosto estará ahí Liuba María Hevia dando un espectáculo, ¿sí? Así que bueno, iremos comentando, no es un espectáculo gratuito lamentablemente, pero la verdad que me encantó la música de Liuba María Hevia. Bien, Luis, a ver, tenemos amigos, sobrinos, nietos, llegaron las vacaciones y ¿qué hacemos con los chicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque la ciudad de Buenos Aires, si algo siempre se ha caracterizado, es por la cantidad de oportunidades o de espectáculos o de cuestiones para ir a ver y a pasear en las vacaciones de invierno. ¿Vos querés empezar por alguna en especial? ¿Querés que arranque yo? Dale, contame, ¿sí? Contame qué tenés. Bueno, en la Comuna 15, ¿sabés cuál es la Comuna 15? La comuna de abarca Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Agronomía, Villa Ortúzar, Parque Chas. Bueno, para esa comuna lo que tenemos es el Teatro Regio, que es un teatro que está ahí sobre la avenida Córdoba al 6000. Uh-huh. Ya lo habíamos comentado, de un espectáculo infantil muy lindo que se llama Saltimbanquis, que va a estar en ese teatro de martes a domingo a las 15 horas, ¿sí? Después está el Espacio Cultural Carlos Gardel, ahí en la calle Olleros, 3600, en el barrio de Chacarita, y tienen una programación completa para compartir en familia. Así que si te acercas al Espacio Cultural Carlos Gardel, de la calle Olleros, 3640, vas a encontrarte con un montón de espectáculos que aparte son gratuitos. En el caso del Teatro Regio, no. En el Teatro Regio la entrada, si bien para lo que es una entrada de teatro no es cara, pero bueno, la situación no está fácil y 80 mangos una entrada cada uno es un número. Sí, sí, Luis, sí, contame. Sí. Bueno, y el sábado 16 y domingo 31, a las 15 y a las 17 horas está la Cantina de Amores. Esto es por el grupo La Farfala. Es un espectáculo que parece que transcurre en una cantina porteña. Hay personajes particulares, van a dar vida a esa cantina, va a haber malabares, teatro, títeres en La Farfala, ¿sí? Esto siempre en el Espacio Cultural Carlos Gardel de Olleros al 3600, ¿sí? Y el domingo a las 17, el domingo 17 a las 15 y el miércoles 20 a las 18 y viernes 22 y miércoles 27 a las 14 los Tateti. Este es un grupo infantil independiente conformado por Sergio Calandrelli, Pablo Milgarro y Natalia Cortazo. Un show con música, magia, humor y mucha participación por parte de los chicos y los grandes, y es un espectáculo para disfrutar en familia. Bien, y ese mismo domingo, un poquito más tarde, en lugar de ser a las 3 de la tarde, que eran los Tateti, a las 5 de la tarde. O si no, también hay otras opciones, como el viernes 22 a las 4 de la tarde o el miércoles 27 a las 6 de la tarde, La Reina del Hielo, una historia enredada. ¿Tendrá que ver algo con el programa de acá? No, ¿no? No sé. La reina Elsa de Arendelle, sin querer, congeló todo. Tan fuerte era su poder que llegó hasta el país del nunca jamás. Uh-huh. Bueno, parece que es una historia interesante para los chicos y que puede llegar a divertir a chicos y grandes, porque estos espectáculos a mí me encantan también, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pausita y después les seguimos informando más actividades que hay para igual el lunes que viene vamos a seguir también este sí sí comentando, por supuesto, porque las vacaciones de invierno empezaron hoy ayer. Pero hoy siguen, mejor, ¿no? Mejor dicho hoy sí, en realidad bueno. Empezaron hoy. Bueno, bien, hacemos una pausita. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. Homenaje ya. ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. ¡Viva el amor! Oír mortales. Oír mortales. Seguimos en Oír mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Bien, y ya tenemos una comunicación telefónica. Estamos comunicados con la doctora María Elena Barbacelata. Ella es abogada, integra la Comisión de la Mujer que preside la doctora Julieta Bandilari en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Ella es actualmente la directora de la Comisión de los Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogada, ex diputada nacional, y queríamos conversar con María Elena el tema de Belén, esta chica de 27 años que hace unas semanas fue condenada a 8 años de prisión, supuestamente por asesinato, y creo que hoy ustedes hicieron una conferencia de prensa al respecto, ¿verdad? Luis y Cristina Varela la saludan, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo buenas están? Noches, ¿qué muy tal? Bien. Buenas noches. Bueno, ¿cómo es sí. el tema, por favor? ¿Qué fue lo bueno, último que hicieron ustedes? Hicimos una reunión con medios de comunicación, periodistas, por el tema que estás señalando de Belén, que es un caso de Tucumán, que en realidad es una mujer que tuvo un aborto espontáneo dentro de un hospital público mientras ella concurrió por malestares y fue atendida en la sala de ginecología, y a partir de allí ella es objeto de amenazas, de violencia, es detenida en la misma sala, digamos, de partos, donde era atendida, y se le imputa el homicidio de un bebé de 8 meses, cuando ella prácticamente ignoraba que estaba embarazada, y fue atendida a raíz de esta situación que realmente en los hechos demostró ser un aborto espontáneo. Sin embargo, se le imputa el homicidio de este bebé de casi 8 meses de gestación, donde no hay ninguna prueba en realidad de ADN que vincule con la supuesta maternidad de esta joven mujer. Y bueno, a partir de allí se le inicia una causa por homicidio, agravado por el vínculo, que tiene una condena de perpetua, y se dicta hace pocos meses una condena que le imponen 8 años de prisión. La verdad que del estudio de la causa surge un trato de una enormes estereotipos de género, de violencia de género, de mitos que los jueces aplican para llegar a esta condena, y esto ha motivado el rechazo de muchas organizaciones, no solo de comprometidas con los temas de los derechos de las mujeres, sino también de los derechos humanos en general, y entre 11 organizaciones se presentaron a Amicus, Amicus quiere decir amigos del tribunal, para abogar, digamos, por la absolución de Belén y por el dictado realmente de una sentencia que valore las contradicciones que existen en la causa, valore justamente todos los mitos que se han aplicado, los estereotipos que se han aplicado, que es un manual, el expediente de mitos contra la mujer, y bueno, y que puedan realmente llegar a revocar esta condena y absolver a esta joven mujer. Ese es un poco la actividad que hemos realizado con casi todos los amigos, que en eso están el CELS, Amnistía Internacional, bueno, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que es donde se hizo esta conferencia, Católicas por el Derecho a Decidir, en fin, una serie de instituciones que están comprometidas con este tema y que, bueno, por primera vez yo creo que en un caso que tiene que ver con aborto, con una condena a una supuesta maternidad, en este caso que se dieran más de 10 amicus, llama la atención porque es como que la sociedad también se pone en marcha para defender los derechos de las mujeres, ¿no? Claro. Sobre todo lo que tiene que ver con derechos reproductivos. Y una consulta desde el punto de vista judicial, ¿cómo ven ustedes que este fallo se pueda revertir, teniendo en cuenta en realidad incluso argumentos que ha tenido el fallo, que ni siquiera por lo poco que pude leer o que me interesé, no tiene mucho fundamento para reverlo, ¿no? No, tiene enormes contradicciones, una valoración totalmente arbitraria, pero yo tengo la esperanza de que los jueces, que en realidad los que tienen que conocer ahora en el tema es la Corte Suprema de Tucumán, espero que dada la envergadura de esto y la trascendencia, realmente se pongan a analizar este expediente, se lo pongan a analizar a la luz del Estado de Derecho, desde una perspectiva de derechos humanos y de género, pero desde principios elementales incluso del derecho penal, porque acá hasta se basan en supuestas confesiones de Belén, de la imputada, que parece que estuviésemos volviendo a la etapa de la Inquisición, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde se producían situaciones rayanas con la tortura, que acá se produjeron sin ninguna duda, en una violencia obstétrica realmente importante, y se basan en una supuesta confesión que basta leer las declaraciones de ella para darse cuenta que jamás admitió este hecho que le imputan, el homicidio que le han imputado, que además es un hecho doloso en el campo del derecho penal, no hay un homicidio de este tipo que pueda ser atribuido a siquiera una negligencia. Bien, y ella estuvo incluso detenida mientras se sustanciaba el juicio, ¿no? Ni siquiera tuvo la posibilidad de tener una libertad a la espera del juicio, del fallo. Así es, hay una violación sistemática del principio de inocencia y bueno, esto ha hecho que esté detenida aún desde la sala de partos, ¿no es cierto? Sí. Habiendo sido sometida a un legrado, ya con rodeada de policías, ¿no? Yo creo que fue juzgada y condenada antes de poder siquiera a noticiarse de que le estaban imputando. Bien, nosotros este caso lo venimos siguiendo en nuestros medios, dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos le dimos mucha difusión y estuvimos allí con compañeras y compañeros de Tucumán. Esperemos que esto, ustedes tiene plazos la Corte Suprema de Tucumán para tomar este tema, o se puede, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que puede tomarse el tiempo que quiera. No, las cortes en general suelen fijarse sus propios tiempos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que hay un derecho a ser juzgada en tiempo razonable, pero lamentablemente en esto tratamos de justamente de incidir y de aportar amicus al tribunal para demostrar un poco la necesidad de que se tomen cartas en el asunto, de que se intervenga lo más pronto posible, más allá de que ella pueda obtener libertad durante el proceso, pero que realmente lo que apuntamos es que de solo leer esta causa se pueda arribar a una sentencia mucho más justa, ¿no? En tiempo razonable. Seguro. Bueno, como usted sabe que esto también tiene mucha influencia, tiene que ver en cómo los medios de comunicación inciden en esto. Desde el lado nuestro le vamos a dar toda la difusión e insistir para que justamente, ¿no?, la justicia llegue a hacer justicia, que es lo que queremos, y que no lo haga haciéndonos demorar mucho más ni a nosotros y por supuesto a Belén. Sí, sobre todo en Tucumán, ¿no?, donde sí. Realmente hemos tenido el caso de Marita Verón, ¿no?, con con procesos de trata, que donde están en juego derechos de la mujer y de la sociedad toda, realmente en procesos muy muy oscuros, ¿no? O sea que creo que en esto tiene la Corte de Tucumán en sus manos una causa para demostrar precisamente que existe la justicia para las mujeres en este país. Bueno, bueno, le agradecemos mucho, María Elena, esta comunicación. Vamos a estar, como dije, permanentemente atentos a toda la información y, por supuesto, aquí esperando cuando ustedes tengan algo para difundir respecto a este tema y, por supuesto, cualquier otro relacionado con lo que ustedes llevan adelante en la Comisión de la Mujer a disposición, ¿eh? Así que muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, sí, seguiremos trabajando entre todos. Me parece que esta es una buena oportunidad para trabajar en red y poder acercar posiciones de ONGs y de la sociedad civil a un ámbito tan a veces cerrado como es la justicia. Así que en los medios de comunicación es fundamental el rol que puedan jugar. Le agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. Bueno, Cris, justamente esto me manda Julieta Bandilari, la doctora Julieta Bandilari, que también ella es la presidenta de la Comisión de la Mujer ahí de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, una carta que a raíz de esta presentación que se hacía hoy de Amicus Curae, manda a Belén y dice: San Miguel de Tucumán, 17 de julio de 2016. A todas las mujeres que luchan por mi libertad y a las organizaciones que piden por mí, quiero agradecerles de todo corazón lo que están haciendo. Estuve mucho tiempo sola, muy sola, y ahora siento la fuerza de mucha gente que me acompaña. Tengo fe de que pronto se va a hacer justicia para mí. Me enteré por mi defensora que las Naciones Unidas están pidiendo que me dejen libre y eso me da más esperanzas. Hace 2 años y 4 meses que no puedo estar con mi familia. Eso es lo que más lamento, que me hayan separado de ellos. Extraño mi casa y mi vida de antes, pero siento que ya falta menos. Me llegan los mensajes de la gente y todas las cosas que están haciendo desde afuera para que yo esté libre. De todo corazón, muchas gracias por hacer que mi lucha sea de ustedes. Bueno, y seguiremos en el tema, ¿eh? Uh-huh. Bien. Sí. ¿Hacemos un corte? Hacemos una pausa. Bueno, entonces vamos al tema musical, si te parece. Dale. You make me live. Oh, you're the tenemos a Queen. Es un día, bueno, mañana, no justamente hoy, sino mañana, como nuestra amiga Irene Seltzer, Brian May estará cumpliendo años, nada más ni nada menos que 68 pirulos, no nuestra amiga Irene Seltzer, muchísimo menos, por favor. Pero Brian Harold May es conocido mundialmente por ser guitarrista, compositor, vocalista y en ocasiones tecladista de la exitosa banda británica Queen, ¿sí? Y un tipo, un capo, o sea, él utiliza una guitarra eléctrica que la hizo él mismo, que la llama Red Special, y es considerado uno de los guitarristas más grandes y originales de la historia del rock and roll. Aparte de eso, es un tipo que ha estudiado. Yo eso, la verdad que buscando... ¿Vieron cuando uno dice, cuando vas a dar una clase es el momento en donde vas más, donde vas a aprender más? Bueno, tal cual, buscando información me encontré con que Brian May, aparte, es un tipo que ha estudiado astrofísica y se ha graduado con una tesis sobre unas cosas muy locas que ha estado estudiando, que la verdad les digo que ni idea de lo que quiso estudiar. Y por el otro lado, o sea, otra de sus facetas tiene que ver con, acá encontré, para su doctorado en astrofísica, Brian estudió el reflejo de la luz del polvo interplanetario en el sistema solar. ¡Toma! ¡Toma! Y por el otro lado es un tipo absolutamente comprometido con la lucha por el cuidado de los animales. Es más, él perteneció a un partido político, el Partido Conservador, allá por Gran Bretaña, y se fue del partido porque ellos estaban a favor de la caza, del zorro y de qué sé yo, y él está a favor de los derechos de los animales. Así que míralo a Brian May, cuántas cosas. Así que bueno, mañana celebrará su cumpleañitos. Y el tema se llamaba You Are My Best Friend, tú eres mi mejor amiga o mi mejor amigo. Y esto tiene que ver también porque en esta semana, pasado mañana, es el Día del Amigo, la llegada a la luna y bla, bla, bla, bla. Y bueno, no dejo de acordarme de mi mejor amiga, que este es el primer año que no lo vamos a festejar juntas en un restaurante, pero lo festejaremos juntas en el recuerdo, con mi amiga Cristina. Wow. Bien, cambiando de tema, como hubiera dicho algún otro anuncio, relator, yo quería comentar algo que preocupante. Alguna vez hablamos con el doctor Spacavento de esto y vamos a recordarlo seguramente en algún próximo programa, y es que este sábado a la tarde un hombre entró al hospital Fernández con un caño, con un fierro, como se dice, y agredió, y bueno, y supuestamente los médicos decían que casi nos mata, y en fin. Agredió a una doctora, una médica. Un hombre ingresó al Hospital Fernández, agredió al personal médico, rompió materiales, rompió vidrios, ambulancias. Se radicó la denuncia en la comisaría 53. Algunos de los trabajadores de la salud dicen que vivimos y trabajamos así, desprotegidos, somos totalmente vulnerables y esto viene pasando todos los días en las guardias. Hoy salimos todos corriendo por el subsuelo de la guardia. Gracias a que tuve una buena reacción, pude trabar una puerta con el pie y lo pudieron contener a este hombre. Esto contaba la doctora Jimena Roca, que creo que fue la doctora hacia cual iba directamente la agresión. En realidad lo que contaban es que esta persona es una persona que ronda, digamos, el hospital, que debe vivir ahí en la calle seguramente o en las inmediaciones del hospital, que tiene una situación compleja de consumo y bueno, estaría en un momento de un brote, en un momento, digamos, que estaba mal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es lo que hablamos en tantas veces. Según la Asociación de Médicos Municipales, en estos últimos años las agresiones contra el personal de salud han aumentado. Por esto es que han redactado un proyecto de ley que propone incorporar al Código Penal un delito que tiene que ver con ataques a espacios públicos y privados para la atención de la salud pública. La iniciativa también persigue que la agresión sea un agravante del delito de lesiones, como ocurre con los policías. Bueno, veremos en qué termina esto. La verdad que a mí me hubiera interesado hoy tener la palabra de alguien de Médicos Municipales, pero bueno, no tuve la suerte. Y también me hubiera gustado tener la palabra de alguien que no tuviera que ver con Médicos Municipales, que fuera otro tipo de trabajador de la salud, sobre todo en la parte de salud mental, porque creo que sería importante también la mirada de ellos. Y tampoco tuve suerte. Bueno, quizá o sea la semana que, próxima podremos... Es también una forma de violencia, uh-huh. ¿no? No tocar el tema, no hacerse cargo, no hablar, no dar su opinión, no... Bueno, digo, es una lástima que no pudiéramos que no pudiéramos conversarlo. Pero igualmente yo recuerdo claramente cuando hablamos con el doctor Spaccaventi, bueno, uh-huh. retomaremos seguramente parte de su idea de dónde surge también toda esta cuestión de la violencia en los espacios de salud, uh-huh. de la salud pública. ¿Sí? Que no sí, solamente sí. son los hospitales, también son los centros de salud, las salitas. ¿Mm? Bien, ¿qué me decías, Luis? No, quería comentar, ya que estamos con también con temas de la ciudad y de, digamos, temas de salud, que mañana martes 19 de julio se va a hacer una campaña de donación voluntaria de sangre en la Comuna 15. ¡Ay, seguimos con la Comuna 15 a full! Estamos, muy bien. 15, sí. Nos están uh-huh. mandando información últimamente. Ah, qué bueno. Hicimos un pequeño itinerario, un pequeño viajecito por allí, por la Comuna 5, la 15 la semana pasada. Hablé con alguna gente ahí donde están los comuneros y bueno, nada. Bueno, qué bueno, les muchas gracias. Les pedí si nos podían mandar información y nos están mandando información y nosotros cumplimos en ¿Y dónde se va a hacer la donación voluntaria de sangre mañana? Mañana de 9:30 a 16, justamente en la sede comunal 15, que es en Avenida Córdoba, 5690, es allí en Córdoba y Bonpland, uh-huh. y ahí va a haber una móvil. Una unidad móvil que se va a encargar de recolectar esta sangre, que va a ir al banco de sangres que está en el Hospital Tornú, que integra y pertenece a la red de medicina transfusional. Uh-huh. ¿Y quiénes pueden donar sangre? ¿Te cuento? Pueden donar sangre personas entre 18 y 65 años que estén con buena salud y pesen más de 50 kilos. Tienen que llevar DNI o cualquier otro documento que acredite su identidad. No es necesario estar en ayunas, tampoco te claves un plato de ravioles, ¿sí? Claro. Y entre una donación y otra deben pasar por lo menos 8 semanas, ¿sí? Si vos ya habías donado, tenés que contar que por lo menos hayan pasado 8 semanas. Para los vecinos de Villa Ortúzar, Parque Chas, Agronomía, Chacarita, Paternal y Villa Crespo, por supuesto, de otros barrios que quieran también donar claro, sangre, por pueden supuesto. Ir. Pero la Comuna 15, que integra estos barrios, pueden pasar allí mañana martes de 9:30 a 16. Córdoba 5690, Córdoba y Bonpland, ¿sí? Muy buena información, Luis. Bueno. Uh-huh. Bien. Y no sé, bueno, también otro tema, pero no va a haber tiempo hoy, pero lo vamos a tocar seguramente en el próximo lunes o el otro, es que a muchas personas les va ocurriendo a medida que van cumpliendo años que se acerca el momento de la jubilación. Sí. Y si han tenido buena salud y tienen la suerte de llegar a ese momento, como digo yo, es muy duro a veces, ¿no? Es un cimbronazo fuerte para muchos, inclusive muchos de nuestros compañeros cuando se jubilan se enferman. Bueno, y se están armando talleres justamente para las personas que están por jubilarse, para ir preparándose para este momento. Así que es un proyecto muy bueno dentro de lo que es los espacios de salud pública del gobierno de la ciudad, que vamos a ir conversándolos. También yo quiero contarles que el martes fueron los 120 años del Hospital Pirovano, hubo un acto muy lindo en la puerta, con presencia de autoridades, de muchos vecinos, de escuelas de la zona. La verdad que estuvo uh-huh. lindo, estuvo muy bueno, así un fresquete o sofete, bueno. pero no importa, le pusimos todo el calor de los trabajadores de salud y de los pacientes y de nuestros amigos ahí del hospital y salió un día realmente radiante, ¿eh? Muy, muy bueno, así que bueno, felicitaciones para todos sus trabajadores. Luis, nos están quedando muy poquitos minutos. Bueno. Vamos y está por llegar el doctor Alfredo Grande con Sueños Posibles, ¿eh? Hagamos entonces una pequeña cortinita y seguimos con un par de noticias y de comentarios que quiero hacer, ¿no? Muy bien. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Hoy, mortales. Bien, nos quedan pocos minutitos en Oíd Mortales. Y ya tenemos una pequeña, también un anuncio, ¿no? De una actividad. Chiquita, Chocolatada Concert, Recorcholis, grupo de teatro, funciones todos los días, Casa de Auxilio, Avenida de Mayo 54, Ramos Mejía. Así que si viven por la zona de Ramos Mejía, Recorcholis, Casa de Auxilio, Avenida de Mayo 54, todos los días, 15:30, 17 horas, pasala brutal con los chicos en Recorcholis. Bien, y yo antes de terminar el programa no quiero dejar de recordar a un compañero, a un luchador, a alguien que hasta el día de su muerte dio todo lo que tenía para luchar en defensa de los derechos humanos de ayer, de hoy y de siempre. El pasado sábado falleció, el pasado lunes, sí, falleció Cachito, Enrique Cachito Fugman. Él fue uno de los que estuvo laburando permanentemente y fundador de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Bueno, lo hemos tenido nosotros aquí en nuestros programas de la Red de Medios Alternativos, de la Retaguardia, ha participado en muchas actividades. Íbamos, donde Cachito había una pelea junto con Norita Cortiña, estaba siempre ahí. Yo conocí la ESMA en una de las visitas que él junto con Víctor Basterra, el compañero que lleva este estudio su nombre, y Carlos Loquipanisde, conocí lo que fue ahí el casino de oficiales de la ESMA, Cachito explicándonos cómo fue desde el 78 al 80 secuestrado, desaparecido, torturado. Y si hay algo que hay que reivindicar de Cachito y de muy pocas personas como Cachito, por suerte, que todavía existen, es que nunca se entregó a ningún poder de turno. Siempre mantuvo esa independencia de los partidos políticos, de los gobiernos de turno. Luchó por unir a los organismos de derechos humanos en los momentos más jodidos, cuando el gobierno, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández Kirchner, quisieron separarlos, dividirlos. Ellos se mantuvieron allí y Cachito fue uno de los puntales para eso. Bueno, nada, quería recordarlo, lo tenemos siempre presente y seguro que en todas las luchas, en todas las peleas, él va a estar allí. Alguien dijo que nadie se va del todo, ¿no? No, y como, y como se dijo en el acto que se hizo allí el jueves pasado, aunque es un lugar común, no es un lugar común, es una verdad. Cachito era uno de esos imprescindibles. Uh-huh. Bueno, y nos vamos, nos quedan tres minutitos, pero también no me quiero ir sin recordar que hoy se cumplen 80 años del golpe de Estado que el general Francisco Franco dio contra la Segunda República Española, ¿no? Nosotros que estuvimos allí en España y que pudimos hablar y conversar con muchas de las personas que, bueno, ellos o sus familiares han vivido esa guerra civil del 36 al 39, contra la guerra, contra este golpe que había dado Franco, apoyado por Hitler y Mussolini, ¿no? Quizás vamos a hablar en otro momento, pero yo lo que quiero es, para todos los que nos escuchen y conocer un poco qué fue ese periodo tan nefasto, con luego el triunfo de la dictadura de Franco que se mantuvo durante 40 años, recomendarles algunas películas, que es Tierra y Libertad, de Ken Loach, de 1995, que es una película que se basa en el homenaje a Cataluña, que es una novela de George Orwell. Otra película que se llama Ay Carmela, de 1990, de Carlos Saura, también toca bastante eso. Libertaria, de Vicente Aranda, del año 96. ¿Por quién doblan las campanas? De Sam Good, en 1945. Y bueno,